dos, tres. Nada puede hacer que vuelva. Anda más lejos. Durmió y no se pudo despertar. Pero nada puede hacer que vuelva. Me dicen que va camino de un mundo mejor. Yo no entiendo qué es eso. Se durmió y no se pudo despertar. Ahora cada vez que mira el cielo ve una estrella brillar. No me pidas que me preocupe por vivir. Ya no tengo motivo. No me obligues. Please, not so bad.